Para todos los borrachos. Para los borrachos. Mi novia tiene un problema que al escabio duro le da. De noche o de madrugada vive mamada y no puede más. Su viejo me echa la culpa de todo su problema. No sabe que la nena antes que a mí prefiere el alcohol. Y siempre termina tirada en alguna esquina con un cartón. O podés encontrarla reamanecida en el cumbión. Y siempre termina tirada en alguna esquina con un cartón. O podés encontrarla reamanecida en el cumbión. O también en Gigantón. Termina tirada en alguna esquina con un cartón. O podés encontrarla reamanecida en el cumbión. Y siempre termina tirada en alguna esquina con un cartón. O podés encontrarla reamanecida en el cumbión. O también en Gigantón.